Dicen que el tiempo cura las heridas, pero yo comprobé que no es verdad, porque hace tiempo que me duele tanto el corazón porque tú ya no estás. Dicen que con el tiempo todo sana, pero lo comprobé que no es así, porque te extraño en cada mañana. Después de haber soñado yo de ti, es que todavía, todavía siento quererte. Es que todavía, hasta este día yo pienso en ti. Es que todavía, todavía siento adorarte. Qué mala suerte que tú ya no estés aquí. Dicen que el tiempo cura las heridas, pero yo comprobé que no es verdad, porque hace tiempo que me duele tanto el corazón porque tú ya no estás. Dicen que con el tiempo todo sana, pero lo comprobé que no es así, porque te extraño en cada mañana. Después de haber soñado yo de ti, es que todavía, todavía siento quererte. Es que todavía, hasta este día yo pienso en ti. Es que todavía, todavía siento adorarte. Qué mala suerte que tú ya no estés aquí. Qué mala suerte que tú ya no estés aquí.